poco la bocha ahí, tomá conciencia de lo que va pasando. Te queda una, o te deprimís, te quedás encerrado, o la otra, te das cuenta que está Verita y, y tenés móvil también. Sí. Así que nos vamos al móvil. Adelante, Américo. Aquí estamos frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Continúa aquí el acampe de trabajadores y trabajadoras de los programas preventivos promocionales. Por supuesto, pidiendo el pase a contrato, el basta de becas, pero principalmente también buscando mayor presupuesto, ¿no?, para el desarrollo de estos programas. Están denunciando concretamente un vaciamiento. Estábamos con Leticia, una de las trabajadoras, también referente de ATE, para que nos cuente, porque han tenido recién una reunión con concejalas del Partido Socialista y del Frente para la Victoria. ¿Fue a pedido de los trabajadores este encuentro que tuvieron recién acá en la carpa? Buen día. Buen día. Sí, estuvo en Rusión y la concejala del socialismo, Mariana Reyes. Un poco la idea era que puedan ellas tomar mayor dimensión, ellas y ellos, sobre los reclamos que estamos llevando adelante, en miras de poder solicitar un informe, si se quiere, al gobierno, y quizás, bueno, poder presentar algún tipo de denuncia manifestar la situación de crisis con la que se viene atravesando, tanto los programas preventivos promocionales como los proteccionales del Ministerio. Ellas nos explicaron que van a abocarse a lo municipal, digamos, porque esa es, digamos, lo que les corresponde, el informe del intendente, y al Consejo de Niñez Local, que no está funcionando. Bueno, estuvimos contándoles un poco todos estos reclamos y también poniéndonos en contacto a través de ellas con los representantes provinciales, digamos, con los legisladores. A través de ellas también vamos a ir por ese lado. En el caso de las concejalas, digo, la preocupación tiene que estar también del intendente, porque estamos hablando de vecinas y vecinos que sin el funcionamiento de estos programas quedan, digamos, desamparados. Claro, porque los programas preventivos promocionales tienen, digamos, sus prácticas en cada uno de los barrios y comunidades de nuestra ciudad. Las juntas vecinales, escuelas, que trabajan, digamos, junto con nosotros, lo están haciendo prácticamente a voluntad. ¿No es cierto? No están existiendo en este momento las normas legales que se requieren para poder llevar adelante los talleres que se hacen desde el programa Hueches y Ecos, que son hasta ahora los programas que nosotros tenemos en los barrios. No existen convenios con las juntas vecinales. Los presidentes, sí, los presidentes de las juntas vecinales se conocen, los compañeros conocen los programas, siempre se han llevado adelante los convenios, con lo cual ellos apuestan a seguir llevándolos adelante por una cuestión de que también es un pedido de la comunidad, ¿no es cierto? Las mismas familias de los barrios requieren estos espacios. Nuestros pibes son los que están pidiendo permanentemente estos espacios. Entonces eso es lo que ellos acceden, pero estamos de alguna manera desprotegiendo también a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque al no tener un convenio no tenés ni siquiera un seguro. Claro. Cualquier situación que suceda en esos lugares, son nuestros pibes los que están en riesgo. Y corresponde que sea nuestro ministerio el más prolijo en ese sentido. ¿No es cierto? Esto es lo que está pasando un poco, y por lo cual los concejales van a pedir una serie de informes. Lo mismo el Consejo Local de Niñez, que aparentemente no estaría reuniéndose. Ustedes también planteaban ahí en diálogo con las concejales que hay muchas veces situaciones de protección para con los trabajadores al momento de cumplir sus funciones. Muchos profesionales que por ahí necesitan viajar y no cuentan con los viáticos ni con los pasajes y tienen que luchar no solo con la situación que están llevando adelante desde lo profesional, sino muchas veces con la gente de administración del propio ministerio. Lo describiste muy bien. Es una las situaciones que nosotros nos tocan abordar tienen una especificidad, digamos, bastante delicada, es muy compleja la intervención, y nosotros a veces nos tenemos que abocar no solo en la intervención, sino también en la cuestión administrativa, de venir a pelear los fondos que tienen que tener los programas para, por ejemplo, los viajes, poder hacer el seguimiento en las comunidades terapéuticas, que tenemos nuestros chicos a veces ahí internados. Bueno, eso es un desgaste bastante importante, nos parece un destrato. Además, habiendo muchísimos trabajadores que pudiesen llevar adelante esa función, que nos parece como de una explotación tremenda la situación de esos compañeros, porque a veces esos compañeros además se ven precarizados en situación contractual. Entonces a veces con 4.000 pesos tienen que sostener las intervenciones y los viajes. ¿Hay todavía trabajadores que no le han dado de alta la beca? No, en este momento tenemos muchos becados, muchos compañeros becados. Sí, pero había algunos que se le habían dado de baja, ¿no? No, nosotros sí, algunos compañeros se le habían dado de baja. Tenemos dos compañeros, instituciones proteccionales, y después cuatro compañeros en programas preventivos promocionales. Logramos que se den de alta a fuerza de pelea. Hay como una disputa aparentemente entre la CENAF y el Ministerio, la Comisión del Ministerio, y ahí quedamos los trabajadores y las familias y nuestros chicos en el medio. Esa es la situación verdadera. Después lo que nosotros estamos pidiendo permanentemente es el pase contrato de los compañeros. Deberíamos ser realmente recategorizados en nuestra función, por la especificidad y sobre todo por la dedicación de nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muy bien, ahí la palabra entonces de una de las referentes de ATE también aquí, trabajadora además de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dando detalles de la situación y contando además de esta reunión que acaban de terminar de tener con dos concejalas, Evelyn Rusio del Frente para la Victoria y la concejala Mariana Regui del Partido Socialista. Contarte, Walter, que así un poco lo resumía Leticia, cuáles van a ser las acciones que van a llevar adelante las concejalas, pidiendo informes al intendente y también al Consejo Local de Niñez, Adolescencia y Familia, que debe reunirse y que todavía no se ha reunido ni siquiera una sola vez. Y por el otro lado también tenían previsto a través del presidente del Consejo Deliberante pedir una entrevista con el propio ministro, Fabián Galli, para que él pueda dar detalles de cuál es la situación, si es que la conoce, entendemos que sí. Pero bueno, fue muy rico, estuvimos participando prácticamente de toda la reunión entre las concejalas y los trabajadores, fue muy rico ver cómo cada uno de ellos, fue un grupo el que se reunió con las concejalas, fue contando, digamos, cuáles son las diferentes situaciones por las cuales atraviesan, y la verdad es que era bastante impactante y fuerte conocer, sí, porque verdaderamente desprotegidos están los trabajadores al momento de afrontar situaciones que son las más delicadas en que se pueden afrontar de estos programas, ¿no? De los programas preventivos promocionales, sí, y asistenciales, ¿no? Atendiendo a niños, niñas, adolescentes y familias en su conjunto, que requiere de todo el apoyo del Estado, y sin embargo ni siquiera los propios trabajadores tienen para poder llevar adelante estas tareas, imagínense en la situación que se encuentran, sí, las familias, ¿no? Es una doble precarización por parte del Estado lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Ponen